saludo para los amigos de Esencia Retro 80, a la Luis del equipo de Inadaptados. Saludo también para Damián. Muchas felicidades por los programas y sigan así. 80, lindos años. Yo tenía 16 años y recuerdo empezar a salir a los recitales de Pablo, Piero, Charly García, y hasta llegar a verlo a Queen en la cancha de New Soul Boy. Hasta luego. Buenas noches, amigos, bienvenidos nuevamente. Nos volvemos a reencontrar. Esto es Esencia Retro 80. Hoy un programa algo especial y quizás un poco sorprendido. Así que bueno, muy buenas noches para todos. Hola, Damián, ¿cómo te va? Aquí mi amigo de todas las semanas, Damián Espadea, musicalización, operación técnica. Así que hoy también le voy a agradecer porque, bueno, Damián me ha dado una linda sorpresa. Así que muchísimas gracias, amigos. Y vamos a contarle a la gente que esto fue armado hace minutos nada más. Bueno, tengo la linda sorpresa que nos vinieron a visitar mi amigo Carly Carrazán y mi amigo Hernán Bande de Ultra Box. Así que muy buenas noches, amigos. Gracias por haber venido. Y bueno, ¿qué más esta sorpresa con este tema de fondo? Así que bueno, más no puedo pedir. Y también, por supuesto, nos visita nuestro amigo Gustavo Romero, representante de PIC Fotografías. Y obvio que es fotógrafo oficial de Esencia Retro 80, que hoy le vamos a dar bastante trabajo. Así que le vamos a contar a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas que nos van a estar acompañando, que ya nos conocen. Programa número 130 para Esencia Retro 80, cuarta temporada, gracias a Dios, aquí en nuestra radio amiga, Box 102.9, desde la ciudad de Quilmes. Así que muy buenas noches para todos. Bueno, acá mientras nuestros amigos preparan toda la maquinaria, todas las bandejas, los vinilos, vamos a estar en un ratito ya largando a pleno vinilos a cargo de Carly Carrazán y de Hernán Bande. Así que bueno, dos invitados de lujos, amigos de la casa, por supuesto, que nos tenían bastante abandonados, así que ahí se está sonriendo Carly, nos tenían bastante abandonados, pero bueno. Vamos a mandar saludo también a, que lo tenemos que volver a traer, a Pela Méndez, que anda también perdido. O sea, sabemos que está trabajando los viernes, pero lo vamos a ir a buscar a la casa, me parece. Así que, bueno, estoy viendo acá unos vinilos que ya me están haciendo ruido. Ahí está pasando Hernán. Estoy viendo algo de Fleetwood Mac, estoy viendo algo de Romantics, estoy viendo algo de Ice House, bueno, ahí tenemos, hay bastante material para, por supuesto, en minutitos vamos a estar compartiendo con todos nuestros amigos que ya nos conocen. Y bueno, vamos a comentar que hoy vamos a estar regalando, sorteando, para nosotros lo mismo. La idea es que nuestra gente nos acompañe, puedan participar de la consigna que tenemos en nuestra fanpage. Recuerden, a través de Facebook Pueden entrar para aquellos que todavía no conocen, como Esencia R80, y se van a enterar de la consigna que tenemos para el día de hoy. Se la vamos a comentar un poco al aire. Queremos, como bien dice Damián, que la idea es intentar seguir mejorando programa a programa. Entonces queremos compartir, consultar con ustedes qué les parece el programa, si tiene que seguir de la manera que nosotros intentamos armarlo, de la mejor manera, con el corazón, con todas las ganas, o quizás creen ustedes que habría que agregar algo, ¿eh? Así que bueno, nos serviría de mucho para poder mejorar el programa, quizás ampliarlo y seguir compartiendo con ustedes, ¿eh? Así que bueno, acá me están mostrando cada vinilo, Carly, que se me va a contracturar el cuello. Así que bueno, amigos, nos gustaría que nos acompañen, que compartan nuestra encuesta. Y bueno, para todos aquellos que voten, que nos den su punto de vista, al final del programa vamos a estar regalando una simpática remera, que ahora vamos a estar publicando la foto, y también vamos a estar entregando postre helados de Heladerías Arti, nuestro amigo Marcelo López, que siempre colabora acá con el programa. Vamos a estar entregando la remera del programa y postre helado para que lo puedas disfrutar ya en el comienzo de este fin de largo. Bueno, estamos olvidando que se viene el fin de largo para la mayoría de la gente. Así que bueno, ojalá que el clima nos acompañe, que viene haciendo bastante frío, nos acompañe con algo de sol y lo podamos disfrutar y descansar estos días que se vienen para el fin de largo. 11-6400-7047, nuestro WhatsApp, nuestro link también www.fmradiobox.com. También no se olviden, amigos, de la Abuena aplicación para descargar, como todo el mundo ya sabe, para que nos puedan escuchar, como siempre decimos, ininterrumpidamente. Radio Box 102.9 FM, para dejar el loguito ya en el celu. Bueno, seguimos con los Holanows, que nos han visitado hace cosa de un mes. Y bueno, el señor Carly Carrazán ya está listo. Así que, amigos, largamos. Carly Carrazán arranca entonces a puro vinilo. 130 programas de Esencia. A disfrutar, amigos, ¿eh? Oh, esencia retro 80, educando oídos. Esencia Retro 80. We'll be right back.

parties using tear gas and clubs last Tuesday with university students protesting nationwide election Wednesday. Racially segregated www.fmradiobox.com. pasado, juntos solo serás. Me faltarás, cómo me tratarás. ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? Acá seguimos, gente amiga, disfrutando de la buena música que nos han traído nuestros amigos DJs. Nos vinieron a visitar en nuestro programa número 130. El amigo Carly Carrazán, que está aquí a full en las bandejas. Hace rato que no traías esas espectaculares MK2. Así que bueno, ahora vamos a hacer dar un par de palabras para charlar unos minutitos antes de seguir con la música, por supuesto. Y también aquí a mi izquierda, el amigo Hernán Bande, otro amigo de la casa. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. ¿Cómo anda? Un gusto venir a visitarte, ¿eh? La verdad, bueno, un placer, como siempre. Gracias por la invitación, aunque esta vez fue así medio surprise. Quiero agradecer la sorpresa que me dio acá mi amigo Damián, no me dijo nada. En la semana nos dijo... Nos tiró la onda y obviamente con Carly no lo dudamos. Y bueno, más que feliz de estar acá y compartir 130 programas, que no es poca cosa, ojo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me sorprendí, me gustó el gesto. Vos sabés que yo lo valoro mucho. Acá también lo mismo para el amigo Carly. Bueno, hoy en día, lamentablemente, no son gestos que se presentan muy a menudo. Así que bueno, amigos, ustedes saben que siempre tienen aquí las puertas abiertas. Y bueno, de corazón les agradezco a los tres, a vos, a Carly, a Damián por la sorpresa. Y también quiero agradecer de buena onda aquí al amigo Gustavo Romero, que es, como yo siempre digo, representante. Los vi en varios eventos, Los vi en varios eventos. Representante de PIC Fotografía y, sin duda, fotógrafo. Hace magia, pues estuve viendo hace ahí. Magia. Fotógrafo oficial de Esencia Retro. Así que, hace magia. Muchísimas gracias, Gustavo. Salimos bien en la foto, imagínate. Quiere decir que tiene buena mano. Así que bueno, la verdad, una linda sorpresa, amigo Carly. Buenas noches, Carly. Gracias, Ernesto. Felices 30. 130. Muchas gracias. Bueno, así la seguimos como siempre, ponemos aquí en los flyers que flyer sí. compartimos aquí en la página, la seguimos remando todos los viernes. Lo hacemos de corazón, con mucho esfuerzo. Así que bueno, la gente creo que ya nos conoce bastante. Y queremos agradecer porque siempre nos acompaña, todos los viernes. Es verdad. ¿No? Más o menos, siempre los amigos están ahí del otro lado. Y déjame porque me voy a olvidar. Quiero agradecer a Diego Duarte, un amigo que nos estuvo acá visitando, que nos dejó un mensaje. Nos felicitó por los 130 programas. Y nos pide que para él sería ideal. Esencia retro dos veces por semana. ¡Epa! ¡Epa! Así que bueno, Diego, te recontra agradezco de corazón. Sé que te gusta toda esta música. Y bueno, un poco difícil, pero bueno, habría que evaluarlo. Ahora nos sentamos acá. Habría que negociar. Así que, Dieguito, te agradezco. Y también quiero saludar y agradecer a un amigo, a Eric. Ahora mirá el apellido, no me acuerdo. Un amigazo, Eric. Gracias por las palabras. Bueno, espero que esta música te guste. Y bueno, también nos acompaña de buena forma Eric. Y también queremos agradecer a todos los amigos que nos están acompañando a través de Facebook, a través del audio que estamos transmitiendo. Esperemos que Facebook nos acompañe. Está on fire eso, ¿eh? Está bastante. ¿A veces amigos. Te corta también? Se corta. Sí, pero ahora vamos a hacer un listadito para agradecer a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través del audio de Facebook. Mientras no se corte, esperemos que nos puedan acompañar que nos puedan acompañar estas dos horas con toda la música que trajo acá Carly y Hernán. Trajo muy buenos vinilos. Lo que pasa es que compartimos gustos, Néstor. Seguro. Son discos que ya sabemos bien, clasicones, sí, así que a disfrutar. Arrancaron con todo, ¿eh? ¿Te gustó? Sí. Bueno, me alegro, che. Bueno, así que ahora cuando largamos, alargamos bien. Con otro clásico trae muchos recuerdos. ¿Sí? Falta, y vi igual ahí a Néstor que ya estuvo chequeando. Ahora le voy a hacer un par de pedidos. Y bueno, vamos a contarle. Sí, Carly. No, te escucho. No, vamos a contarle a la gente que tenemos una encuesta de qué le agregarían o si lo dejarían así al programa. Queremos que la gente nos dé una mano para intentar siempre mejorar en lo que se pueda. Así que bueno, para aquellos que compartan con la consigna y nos dejen su mensaje en la página, en nuestra fanpage, recuerden en Facebook Esencia R80. Vamos a estar minutos antes, vamos a estar obsequiando la remera del programa, que ahora vamos a hacer una foto. Linda, Y vamos a estar regalando también postre helado. ¿En serio? Sí, sí, sí. De nuestro amigo. No hubiese dicho nada, lo comemos todos. Hay más. Oh, buenísimo. ¿Cómo hago para participar? A ver. Entran a la página Esencia Retro 80 en Facebook y nos dicen, dejan su voto en el flyer donde dice, acá vamos a mirar para comentarle bien a la gente. Bien. ¿No? Esto fue una idea de Damián y mía, donde dice, bueno, tenemos nuestro 130 programa y nos gustaría que nos respondan la encuesta, ayudarnos a mejorar programa a programa. Si cambiarías algo del programa o te gusta así como sale. Así que bueno, si votás por uno o por otro, ahí tienen las dos opciones. Está buena. Vamos a estar regalando remera del programa más postre helado para el finde. Completo. Como está el país, la producción trata de responder en lo posible, ¿no? Así que bueno. Lindo modelo de la remera, me gustó. Las bandas, todo. Sí, Esencia Retro representando los clásicos grupos y bandas que más de 30 años siguen vigente. Así que bueno. Yo participo. Bueno, ahí está. Ahora voy a entrar. Va a votar Hernán, a la fanpage. Va a votar Carly. Seguro. Así que vamos a ver si lo hacemos votar a Gustavo. También. Así que bueno, gente. Si les parece, continuamos con la música. Vuelve Carly con las bandejas. Así que lo vamos a hacer trabajar un poco a Hernán ahora, me parece. Lo veo ahí medio alejado de la bandeja. Le anda huyendo, me parece. Así que, pero bueno. Señoras, amigos, amigos, volvemos con la música, a las bandejas a cargo de nuestro amigo y DJ Carly Carrazán. Hasta la medianoche, hoy programa número 130 y vamos por más. Esencia Retro 80, educando oídos. Thank you. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Radio Box 102.9. Suena bien. There's a party going on right here. A dedication to last.

23:05 minutos, amigos. Aquí seguimos disfrutando de esta muy buena música, de este muy buen material que nos ha traído Carly Carrazán y nuestro amigo Hernán Bande, aquí titular de Ultravox. Recuerden, todos los sábados a partir de las 23 horas. Así que ahí están los amigos de Ultravox, también a puro vinilo. Bueno, estamos disfrutando muy buen material. Recuerden, vamos a estar acompañándolos hasta las 0 horas, hasta la medianoche. Hoy disfrutando nuestro programa número 130. Así que bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando. Bueno, recién prometimos ahí hacer una listita. Queremos agradecer a Daniel Gentile, a Javier Romero, a Oscar Provenzano, María Luján Báez, Carolina Soto. Ahí tenemos otro amigo más. Ahí tenemos alguno más para nombrar, pero bueno, toda gente amiga que ya nos conoce, que nos viene acompañando ya desde hace un tiempo bastante largo, por suerte, a esta parte. Así que, aparte de toda la gente que está conectada, que no tenemos aquí la data de que nos está acompañando, también queremos agradecer de corazón. Y bueno, como dice nuestro flyer, y aquí de fondo con Rockwell, queremos que nos ayuden para a votar, por supuesto, aquí en nuestra fanpage. Recuerden, en Facebook como Esencia R80, entran a nuestra página y se van a encontrar con una simple encuestita que armó aquí nuestro amigo Damián Espadea, para que votes, si tenés ganas, obvio tenés que tener, para que votes y nos digas por si te gusta el programa así como lo armamos semanalmente, hoy por supuesto edición especial, o quizás cambiarías algo o agregarías algo. Así que una simpática encuesta para aquella gente que nos acompaña, que intente jugar un ratito, al menos por este programa especial. Y vamos a estar regalando para los que compartan nuestra encuesta, la remera de Esencia Retro, que ahí se acaba de publicarla nuestro amigo aquí, Gustavo Romero. Y también vamos a estar regalando para esa persona postre helados de heladerías Arti. Así que ahí también tenemos para disfrutar un poco de postre helado después de la cena. Así que bueno, creo que hoy no falta nada. Bueno, como venía comentando, en una noche plena de invierno, nosotros regalamos remera y helado. Así que vamos a contramano. Bueno, recuerden, 11-6400-7047, nuestro WhatsApp. Y 23:10 minutos, arranca segunda parte del programa. Ahí me dice Damián que creo que tenemos un audio, un mensaje. Hola Radio Box, Esencia R80, Néstor, Paula desde Chile dando presente y escuchando el programa. Felicidades por los 130 programas, señor operador, Néstor, besos, bye. Bueno, queremos agradecer ahí a nuestra amiga infaltable todos los viernes. Gracias Paula Zúñiga desde Chile, haciéndonos siempre el aguante, acompañándonos. Gracias Paula, acá saludos de Hernán, de Carly, de toda la gente que estamos acá acompañando. Bueno, vamos a disfrutar ahora, como ya es un clásico aquí en Esencia Retro, respetamos lo que tanto, lo bueno que conocimos y lo tanto que disfrutamos, esa música lenta, aquí en el programa tiene su lugarcito. Así que bueno, a cargo de nuestro amigo DJ Carly Carrazán, disfrutamos un poco de música lenta. Shine. It keeps me warm as life goes cold. horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Music is still all around. Retro 80. Conducción Néstor Soto. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store Radio Box 102.9. I hear a lot of stories, I suppose they could be true. All about love and what it can do to you. Highest risk of striking out, risk of getting hurt. And still, I have so much to learn. they seemed. If I don't start looking now, I'll be left behind. And a good heart these days, it's hard to find. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. We saw the writing on the wall as we felt this magical battle.

23:35 minutos, amigos. Seguimos acá, no nos fuimos. Estamos custodiando aquí las bandejas, toda la música que estamos disfrutando junto a toda la gente que nos acompaña. Bueno, no me quiero olvidar, también quiero agradecer a toda la, a todos nuestros amigos anunciantes que nos están acompañando ya hace un rato largo, más que agradecidos. Gracias a ellos hacen que Esencia Retro pueda salir todos los todos los viernes al aire. Así que queremos agradecer a Rafael de la Tanita, a la gente de Provenzano Multiespacio, ahí a Pato. También queremos agradecer a Joya Joaquín, a Juan Carlos. Siempre saludamos a nuestro amigo Claudio Villalba, que hace rato que no lo veo. Así que bueno, toda la gente amiga, gente que nos publicita y nos hace el aguante para que este programa, con el corazón, siga hacia adelante. Bueno, ¿qué tal la está pasando aquí Hernán, Gustavo, de 10, Carly? De 10. Nos estamos riendo. Muy lindo, che. Tenemos que hacerlo más seguido esto, ¿no? Cada, sí, verdad. Es verdad, es verdad. Cada 30... Hacía rato que no venía, bastante. Estaba un poco enojado. Que medio reto. Me sonó reto, ¿no? Sí, en el fondo estaba un poco enojado. Vos sabés que yo vivo lejos. Vos sabés que yo vivo complicado. Che, como decían, me clavó el visto, Carlos. Pobre de él. Así que bueno, uno entiende que a veces se complica, no hay tiempo, compromisos. Bueno, y así lamentablemente van pasando las semanas, pero. Lo importante es que hoy están acá. Eso es lo más importante de todo. Así que. Nos gustaría venir más seguido, obvio, no seguro. De nuevo. Hay que hablar con Carly. Sí, de nuevo quiero agradecer a Carly. No, por favor. A vos, Hernán, también. Sé que siempre ustedes la mejor onda para con el programa. Así que bueno. Acá estamos. Ya tenemos cargadas las fotitos que. Fotito no, fotazas. Fotazas que hizo Gustavo Romero, responsable de PIC Fotografía. Y, como yo siempre digo, fotógrafo oficial de Esencia Retro. Así que, ya saben, cuando quieran buenas fotos, casi que hace magia este muchacho. No, buen fotógrafo. Así que bueno. En la fiesta que hicimos con el Pela, hice una foto. Yo lo vi en varios eventos, ojo. No, muy bien, bien. Así que bueno. No me quiero olvidar que quiero agradecer a toda la gente amiga que nos está acompañando. Hace un ratito se acaba de cortar el audio de Facebook, pero bueno, tienen el link de la radio, también la buena aplicación. Recuerden, Radio Box 102.9 FM para descargarla y escucharnos ininterrumpidamente. Eso es una ventaja. Así que bueno, esas son las opciones. Todavía nos queda un rato para disfrutar. Se vienen unos caños bárbaros. Sí, ya tenemos ya preparado. Ahí no vamos a decir nada. Quería comentar que estuvimos hablando aquí mientras Carly pasaba música. El tema del próximo 13 de julio se vuelve a un año más, se vuelve a conmemorar, a recordar el Día Internacional del Rock. 13 de julio. Esa fecha me suena, me hace ruido. Y bueno, estamos hablando del 13 de julio, que es a raíz del Live Aid, de ese, como bien vos decía, Hernán, ese monstruoso concierto en simultáneo que se llevó a cabo. Mucha gente lo sabe, lo recuerda, otras quizás no. Nosotros, bueno, porque estamos acá en el tema de la música, se llevó a cabo en Estados Unidos, en Filadelfia. Y en Wembley, en Londres, en simultáneo, los mejores artistas de la época, en sus mejores momentos, se han quedado en la historia. Así que bueno, se conmemora a través de ese concierto, salió el Día Internacional del Rock, el famoso Live Aid. Que también estuve mirando, recordando, porque uno lo vivió, un poco lo vivió en su momento, pero después se va olvidando algunos detalles. Uh-huh. Y estábamos, le quiero contar porque después me olvido, mirando y leyendo un poco, también habría que recordar a USA for Africa, claro. Toda la gente que se reunió un poquito menos de un año antes, y eso dio pie, primero se recaudó plata a través de USA for Africa, que fue a través de un vinilo, que se han juntado millones y millones de dólares. Sí. Y a raíz de esa juntada dio pie para el famoso Live Aid. ¿Idea de Michael Jackson y...? Stevie Wonder. Sí, había otros nombres dando vueltas, sí, pero del yo live, sé que son esos dos. Yo me acuerdo del live, había leído que había problemas con la hora central y entre bandas, sí. El horario de las 21 horas, y se lo quedó Queen, ni más ni menos. Sí. No recuerdo la otra banda que le peleaba el horario, sí. Pero pasa que eran todos monstruos, eran todos monstruos. Eran todos monstruos, ¿viste? Uno mejor que otro, sí, pero era. Bueno. Ahora, qué operador que tenés, ¿eh? Sí, ¿verdad? Que sacaste sí. La grande. El señor Damián Espadea. Nombraste a todos menos a él. Él es el más conocido de todo acá. Pero bueno, fue un evento. Sí, no quedó en la historia y uno lo ve una y lo ve otra vez y lo ve otra vez y no se cansa de verlo. Porque bueno. Aparte fue reeditado varias veces, está en DVD, está en Blu-ray, está. Cuando. Tocó Dire Straits Dinero por Nada con Steam. Sí. Eso fue. Uno mejor que otro, pero bueno, ¿cómo habrá sido la magnitud de ese concierto? Que de ahí salió la fecha del Día Internacional del Rock, así que eso ya prácticamente lo dice todo. ¿Puede ser que no sonaba en estilo en esa época? ¿Sonaba en mono? Puede ser. Porque lo digitalizaron en estéreo. A partir de los 90. Puede ser. Porque sí, esta sí. Sonaba en mono. Creo que en el 90-91 hubo todo como una parafernalia de editar todo para el sonido. Todo. Obviamente pasa el tiempo y se va mejorando. Seguro, sí. Como hoy en día, no sé, tenés audio en 5 puntos, no sé sí. cuánto. 5.1, claro. Sí, son raros. Se va. Sí. Pero los vinilos siempre. No, los vinilos es el arte de la buena música. Totalmente análogo, ¿no? Así que bueno. Quería dejar ese dato porque el próximo viernes 12 y al otro día viernes 13, sábado 13, Día Internacional del Rock. Así que bueno, esperemos estar aquí nuevamente. A festejar y a seguir disfrutando de la buena música. Bueno, Esencia Retro hasta la medianoche hoy. Tenemos un mensaje acá de algún amigo. Hola Néstor, ¿cómo va? ¿Cómo va Bande, Carly? El equipo también de Ultra, que se juntaron hoy, el Dream Team de los fines de semana de la Vox. Así que felicitaciones por estos 130 programas de Esencia R80 y por más, con lo mejor de la música 70 y 80 que siempre seleccionas. Así que te mando un abrazo, maestro, desde acá del sur argentino. Saludo a todo Quilmes. Fernando, grosso. Muchísimas gracias, Fernando Loaiza. Muchas gracias por tus palabras. Se agradece. Y bueno, sé que nos acompañás todos los viernes. Así que de acá te mandamos un abrazo enorme. Hernán, Carly. Sí, un abrazo muy grande. Damián también. Nuestro amigo y nuestro fotógrafo. Gustavo Romero. Toda la gente que estamos acá. Un abrazo va para el sur. El mágico. Mágico. Así que mágico. Gracias Fernando Loaiza por acompañarnos. Y bueno, la idea es seguir por más, como vos bien decís. Así que saludo, amigos. ¿No paramos hasta cuánto? Vos que sos así visionario, Néstor. Y bueno, ahora la próxima. La próxima meta son los 150. Ahí está. Míralo ahí al chico este. Ahí cortamos la calle. Cortamos la calle como se hacía en las viejas épocas en las fiestas. Tiramos rueda. Quemamos gomas. Si hace el frío de hoy, que traigan frazadas, te digo. Así no, ya va a ser ya para primavera, fin de primavera, verano. Ahí está. Pero, bueno, dale. Si Dios quiere. Está bien. Bueno, ahí le marqué unos caños al señor DJ del día de hoy, a Carly Carrazán. Cuando vaya. Así que bueno, seguimos para todos nuestros amigos con la buena música y como yo siempre digo, de acá en más. Vamos a empezar a levantar temperatura musical. La pista. We'll be right back. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Box 102.9 suena poderosa. Esencia Retro 80, educando oídos. Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Esencia Retro 80. Your love, you got that hold over me. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Bueno, me parece que ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Casi medianoche de primeros minutos del día sábado. Esencia Retro, 130 programas. Así que bueno, impresionante ahí los ojos de Beth Davis, a cargo del señor Carly Carrazán, la verdad. Estos vinilos dan para... Yo diría para toda la noche. Y me quedo corto, no sé qué... ¿Qué opinás, Hernán Bo? Sin lugar a dudas. Lindos clásicos. Pasó rapidísima esta emisión. Pero pasó volando. Pasa rápido. La verdad. Bueno, que, con Ultra no pasa lo mismo, ¿no? Pasa volando. Eso es bueno. Hay buena música, la charla. Dicen que lo bueno dura poco. Sí. ¿Será verdad? Es verdad. Pero bueno. No lo digo yo, no, lo ya viene. Saber popular, ¿no? Bueno, Néstor, felicitaciones por los 130 programas de parte, bueno, de Carly, sí, quien te habla. Muchísimas gracias, amigos. Y esperemos volver pronto. La idea siempre, ya sabes cuál es. Disfrutamos de la misma música, así que. Los mismos gustos. Común denominador, digamos. Ahí está. Bueno, yo quiero agradecerte a vos, Hernán, por haber venido. Carly, igualmente, amigazo. Gracias a vos. Te agradezco. Gracias por la sorpresa a los dos. Y gracias por la sorpresa también a Damián Espadea, mi operador aquí de todo el año, un amigo. Gracias, Damián, por la sorpresa. Che, ¿cómo te dijo? Se cayó la Bruno DJ y no traía nada. Dijo, maldito. Yo mandaba mensaje, me dice, no pasa nada, me dice. O musicalizo yo, papá, me puso en el mensaje. Pero bueno, gracias, Damián, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, quiero también agradecer al aire a Claudia Daporta, que siempre nos da el espacio, a la productora de la radio, que siempre nos escucha, nos da el espacio, nos hace sentir muy cómodo aquí en la radio, así que también gracias a ella. Gracias a Gustavo, al mágico. Un saludo acá a Gustavo al aire, Gustavo Romero. Ahí estuvo subiendo un par de fotitos, fotazas, y las que guardó también para editar en un rato. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Néstor. Siempre es un placer estar en tu programa, sacando fotos, ayudando en lo que sea. Bueno, yo te agradezco de corazón que le pongas toda la buena onda cuando venís. Y está bueno que siempre que te digo, tenés la mejor predisposición. Así que eso para mí vale mucho. Muchas gracias, Néstor. Gracias, amigos. No, ahí empezó a sonar el rey del pop. Ya nos están echando. Y nuevamente, gracias por haberme dado esta linda sorpresa. Y bueno, nos tenemos que juntar más a menudo. ¿Sí? Como yo le dije a Damián, un domingo por la tarde, sábado a la tardecita, para armar algo. Para producir. Obvio, para armar algo, producir. Y que giren esos 12 pulgadas. 12 pulgadas inmortales. Qué gran. Señores, nos estamos despidiendo. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo viernes a partir de las 22 horas. Gracias a todos nuestros amigos y amigos que nos acompañaron. Y bueno, buen fin de semana largo. Un fuerte aplauso para nosotros. Sí. Por 130 más. Chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste.